Kesa na karama kama mingi lisa. No mula susi na mote maima. Soki na saliva vena kofuka mambo na bori. Olivier, attaquez. Tous les liens.